o álgido que nos habíamos ido a pasar. Y así nacieron estas décimas que finalmente se transformaron en una oda muy bonita a nuestra ciudad. Sin plena cosa, de la educación. Y yo hago canciones también pensando en enseñarle cosas a los niños, y la boca que vamos a tocar a continuación la hice pensando en enseñarle a los niños de nuestra región los pescaditos que había.